estuvimos acá en un día programa con ideologías, no anunciamos toda la gente que va a estar, así que los vamos a sorprender. Claro, sí. Bloque a bloque. Hoy bloque a bloque. Así. Claro. Pasa de que Latinoamérica nos está pasando por arriba y tiene que entrar todo porque nos debemos a contarle todo lo que está pasando a la gente en primera mano. Y como ustedes saben, venimos siguiendo de muy cerca el conflicto en Chile, así que vamos a hablar una vez más con Roberto Hess. Es casi un columnista. A esta altura es casi de un columnista día, nuestro, sí. Exactamente. De Radio Umbral, de la mítica y querida para mí Radio Umbral, así que él nos va a contar cómo es el día a día, cómo sigue hoy en día Chile después de que ayer salió hablando Piñera, ¿no? ¿Qué tal, Roberto? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, bien. Un gran saludo para todos y todas los hermanos y hermanas argentinas y chilenos que vienen allá también. Gracias. Gracias. Roberto, contanos, ayer habló Piñera, estaba todo el mundo muy expectante, algunos tuvieron la ilusión de que iba a renunciar y parece que redobló la apuesta nomás. A ver, desde acá de la tierra de los rumores... hay varias explicaciones a esa situación. Una es que derechamente él buscaba decretar estado de sitio y llamar nuevamente militares a la calle, y que aparentemente contó con el respaldo del ejército, y eso se vio entonces impedido para hacerlo. La otra versión dice que desde el Congreso le habrían dicho que se iba a producir un quiebre total, iba a impedir cualquier tipo de solución pacífica a este tema, y que habría optado entonces por hacer este acuerdo medio híbrido, en lo que él llamó un acuerdo a la paz y nueva constitución, que la verdad las cosas que mientras mantenga las fuerzas policiales reprimiendo no hay paz, y que de nueva constitución la verdad es que solo implicaría una especie de reforma, un maquillaje, ¿ya? Sí. Porque en lo que se ha avanzado mientras tanto a nivel de ciudadanía, se han efectuado cabildos, reuniones, asambleas a nivel de población, a nivel de colegios profesionales, a nivel de sindicatos, a nivel de profesores, y toma mucha fuerza la idea de primero partir con un plebiscito de entrada donde se vote por una nueva constitución, y en segundo término por el mecanismo para que se redacte esta nueva constitución, cuya idea principal en este minuto mayoritaria es una asamblea constituyente formada por representantes de la ciudadanía, desechando la idea de la izquierda, de la derecha más liberal, que quiere una convención constituyente, así como un panel de expertos, digamos, y del Congreso Constituyente, que es la idea del gobierno, que es decir, que aquellos mismos que nos trajeron a este punto sean los que redacten una constitución. Claro. Una cosa súper importante. La verdad, las cosas que ayer, no solamente habló Piñera, sino que ayer se vivió un paro nacional en Chile. Claro, sí, sí. ¿Ya? Sí. O sea, eso para mí lo relevante de ayer no fue que Piñera haya salido a decir que lo que él quería, sino lo relevante fue que hubo un paro nacional que en algunos gremios fue de un 100%. Bien. ¿Ya? Que hubo gran presencia en todo Chile. ¿Ya? Estamos hablando de no solo en Santiago, sino que en lugares que tradicionalmente son muy tranquilos. Claro. ¿Qué tal, Roberto? ¿Ya? Buenas noches. Gonzalo te saluda, ¿cómo andás? Justamente eso. Hola, Gonzalo. Justamente eso te iba a comentar, el tema de que a Piñera es como que se le está presionando de muchos lados. ¿Y hasta cuándo no va a dar un paso al costado? A ver, en este minuto hay que ser bien, hay que usar la estrategia. Si Piñera se va hoy día, renuncia, asume su ministro del Interior hasta el término del mandato, es decir, viene a ser casi lo mismo. Ajá. ¿Ya? Si Piñera renuncia, por ejemplo, después del 21 de noviembre, en cambio asumen otras autoridades que están obligadas a llamar a elecciones en 60 días. Por lo tanto, intentar que hoy día, en estas semanas, renuncie Piñera, sería bastante suicida. Claro. ¿Ya? O sea, porque estamos amarrados por una normativa que no se puede modificar. Entonces, la opción es esperar y usar esa misma normativa para que no esté Piñera a cargo del proceso de elaboración, redacción y aprobación de una nueva constitución. Claro. ¿Se sabe ahora, algo? La única manera, la única manera que eso se produzca es manteniendo el nivel de movilización. O sea, por ningún motivo bajar la movilización. Claro. Porque en el momento que se baje, los acuerdos políticos que se van a tomar no van a pasar la cuenta. Claro. Y el tema es la represión, ¿no? La represión, heridos, muertos. O sea, mira, otra cosa. Ayer también se filtró un audio del jefe de la policía chilena, de Carabinero, donde él respalda a sus hombres y dice que no va a dar de baja a ningún uniformado. El propio director general. Y ese audio fue confirmado como real por parte de la Dirección de Comunicaciones de Carabinero. O sea, no es algo falso, no es algo inventado. Y esto significa que él es, lo que está diciendo, nos mandamos solos, y si alguien se manda un error, lo vamos a proteger. Bueno, con esa declaración de principios está claro que no podemos esperar que haya una menor represión o que esta sea un poco más criteriosa, digamos. Claro, es terrible pensar. Ayer, cuando él llamaba a la gente que ya había pasado a retiro a que vuelvan a la institución, ¿qué legalidad tiene eso? ¿Se puede hacer así simplemente? En principio no se podría hacer. La propia ley establece bajo qué circunstancias se puede reintegrar personal retirado, ¿ya? Y se está hablando de situaciones de emergencia, catástrofes naturales o ese tipo de situaciones. Ahora, aquí tenemos casos de uniformados que han sido formalizados y condenados por delitos comunes, claro. ¿Ya? O sea, hay lo que nosotros denominamos el Paco Gate, o la gran estafa del mando de Carabinero, donde están procesados alrededor de 33 generales. ¿Ya? Sí. Si esos generales regresan a la institución por este mecanismo que pretende usar Piñera, claramente el tema se va a ir de las manos de todos. Claro, porque si ya en las calles se ven que están haciendo lo que quieran, me imagino en esa circunstancia. Es que va a operar el criterio de que se mandan realmente solo. Claro. ¿Ya? O sea, lo que hoy día la ciudadanía no tiene ningún mecanismo de defensa frente a la actuación. Ayer salió un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que prohibía el uso de armas no letales, balines o perdigones, en manifestaciones pacíficas. Inmediatamente salieron a interpretarlo diciendo que salvo cuando se atentara contra la vida de civiles o de carabineros, o se atacara a instituciones públicas o privadas donde hubiera personas. Eso no lo dijo la Corte, la segunda parte no lo dijo. Entonces, claro, con esa interpretación queda un espacio muy ancho para decir, bueno, yo le disparé porque me estaba atacando, estaba poniendo en peligro mi vida o estaba poniendo en peligro el edificio donde hay personas, y justificar nuevamente lo que ha sido la represión. O sea, yo les voy a decir algo que acá se dice. Hay más de 200 personas heridas en sus ojos. Ninguna estaba encapuchado. Ninguna. Sí. Ninguna portaba elementos inflamables o armas de ninguna clase. Ninguna. ¿Qué? Es decir, eran manifestantes pacíficos. ¿Ya? Entonces, si se ha dado esa situación, perfectamente podría repetirse nuevamente de que la policía atacara a manifestantes pacíficos. Solo que esta vez ya saben que deben cubrirse y decir, me atacaron primero, nos defendimos la la propiedad pública o privada. Claro. Entonces, esa interpretación que le dio el gobierno, que además es ilegal, porque en Chile ninguna autoridad puede interpretar fallos judiciales, solo las autoridades judiciales. Claro. A ver, Roberto, para pasar en limpio, ante un paro general, el presidente sale a amenazar directamente. A ver, ¿sabes lo que quedó la impresión ayer? De que no dijo nada. ¿Ya? Sí. O sea, igual, yo escuché una parte que me asustó, que en donde decían que iban a empezar a hacer querellas a quienes estén manifestando, a quienes, obvio, rompan algo, y a quien hablara de ellos. Y ahí están los periodistas. No, el problema es que eso, espérate, es que eso lo tenemos desde la ley de seguridad interior del Estado, lo tenemos desde que asumió Pinochet. Pues solamente le han hecho modificaciones. Ahora, en el caso concreto, el 19 de octubre ya se empezaron a presentar las primeras querellas. Y la ley de seguridad interior del Estado es tan amplia que en realidad permite perseguir no solo al que efectúa alguna acción, sino que también a periodistas, como dices tú, y a personas que hablen en la calle, que expresen su opinión. Entonces, es una ley que fue hecha en dictadura y que, por lo tanto, se aplica en situaciones en que nuevamente florece dictadura. Claro. Ahora, lo que se ve en la calle es que la gente no está dispuesta a dar un paso atrás, ¿no? No, o sea, si ustedes vieron las imágenes, la Alameda ayer se llenó, les insisto, lugares donde no habían, Puerto Montt, Linares, Talca es una ciudad céntrica de Chile, ¿ya? Que es tradicionalmente un núcleo de derecha en las votaciones, pero lleva un mes de rebeldía, o sea, un mes en que han destruido todo. Ya atacaron la municipalidad, las sedes políticas de la derecha, han cortado camino, todos los días hay manifestaciones. Entonces, más o menos para que ustedes se den cuenta que esto no es una cuestión ciudadana, no es una cuestión ni siquiera política, dirigida por un partido político o por una ideología. ¿Ya? Ahora, mañana, me voy a adelantar, mañana se cumple un año de la muerte, del asesinato de Camilo Catrillanca, asesinado por carabineros, por un policía, durante un operativo en que se pretendió hacer aparecer como un enfrentamiento primero, luego como una persecución por causa de un delito que nunca existió, y que finalmente se reconoció que había sido acribillado mientras se encontraba en defensa. Evidentemente que hay manifestaciones en todo Chile, llamadas, ¿ya? Y que evidentemente que en ese momento vamos a tener al frente a quienes portan el mismo uniforme de los que asesinaron a la Catrillanca. Entonces no va a haber manifestación pacífica posible. Claro. Yo hago la comparación y es como el caso de Santiago Maldonado. ¿Ya? O sea, no hay justicia. Ha pasado un año y en este minuto todavía no hay justicia, y todavía existen versiones que hablan de que fue sorprendido robando autos, que hubo enfrentamientos. Entonces, la gente sabe que tarde o temprano esto se va a olvidar, que va a salir una condena irrisoria, y que finalmente no va a haber esa justicia que el crimen exige. Entonces mañana lo más probable es que ustedes se informen de que, como decimos nosotros, quedó la escoba en todas las ciudades de Chile. Puede ser que la diferencia esta vez es que el pueblo no está dispuesto a comerse ninguna, a que las cosas siguen igual. O sea, es evidente. ¿Ya? Ya no hay, o sea, hoy día hay cero credibilidad por el gobierno, por los partidos políticos, por los medios de comunicación tradicionales, por la iglesia. O sea, hoy día, si tú preguntas en quién cree la gente, te dice cosas como los bomberos, los medios digitales, ¿ya? Y para de contar. No hay que, entonces, si sale alguien diciendo un mensaje de paz, o si sale alguien diciendo en la televisión, para que ustedes más o menos vean, los noticiarios de televisión transmiten una hora de absolutamente imágenes de saqueo, de violencia, ni una imagen de las marchas, solo saqueo y violencia. Y la gente no les cree. ¿Ya? Y no les cree en el sentido de que al otro día hay una marcha y vuelve a ir gente. Y como te digo, ayer se juntó demasiada y estoy seguro que mañana va a haber también. El día viernes hay otras actividades, los fines de semana también hay actividades. Mira, se unen de repente, yo les contaba, barras de distintos clubes. Ah, perdón. No hay fútbol. El equipo chileno de la selección nacional no aceptó ir a jugar un amistoso con Perú a raíz de la situación que vive Chile. Los equipos están resolviendo no jugar una nueva fecha del campeonato nacional. Se intentó ayer jugar un partido sin público y los funcionarios del estadio se negaron. ¿Ya? Entonces, esos estamentos que son tan apolíticos, hay una posición clara. Que mientras no se resuelva, que mientras no hayan, mientras sigan existiendo heridos y muertos, no se puede volver a la normalidad, que es lo que pretende el gobierno y las autoridades. ¿Ya? Bien. Roberto, la verdad que gracias por informarnos, gracias por la tarea que vos y un par de medios allá en Chile, medios digitales, están haciendo para que el mundo sepa lo que está pasando y no ocultarlo. Desde acá, una vez más, toda nuestra solidaridad y bueno, seguimos en contacto porque nosotros también queremos que las cosas cambien en Chile por esos 30 años. Se les agradece mucho y antes de terminar quiero enviar un gran saludo a los hermanos bolivianos que ojalá recuperen la democracia que les robaron hace un par de días, que este golpe blanco que les dieron no florezca, no llegue a buen resultado, porque la verdad es que Bolivia tiene muchas cosas que le interesan al imperio y sería terrible que volvieran a pasar por lo que pasaron. Totalmente. Claro. Vos sabés que acá en el Valle de Tras la Sierra hay una comunidad boliviana, acá cerca en Villa Dolores, y en un ratito más también vamos a hablar con Victoria Vela, que es Mujeres de Pollera ahí en Bolivia, así que se lo vamos a transmitir. Un gran abrazo. La lucha es de toda Latinoamérica. Abrazo. Tal cual. Abrazos, compañero. Y compañeras. Un día. Por Radio Tincu 107.9.